Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Sí, la dinámica va a ser diferente. El material que tenemos es una sola pieza, un cuento breve escrito por Carlos Daniel Bastidas. Un estudiante de quinto grado. Exacto. Se titula La mariquita y el saltamontes. Y por su sencillez y su fuerza, decidimos que lo mejor es escucharlo completo. Sí, palabra por palabra. Y ya después de la lectura, nos metemos de lleno a desempacar las ideas que esconde. ¿Listos? Vamos allá. La mariquita y el saltamontes. Había una vez una mariquita llamada Isabel y un saltamontes llamado Luis. Los dos se llevaban muy mal y pasaban los días peleando por todo. El saltamontes era muy terco y no hacía su trabajo de controlador de plagas. Pero la mariquita le recordaba lo que tenía que hacer y él no escuchaba. Le respondía diciéndole, ¿quién te crees tú para mandarme? Exagerada. Los dos se peleaban porque uno solo trabajaba y no disfrutaba la vida, y el otro porque no le gustaba trabajar y prefería la pereza. En una mañana, al saltamontes se le ocurrió una idea: poner un resorte de trampa a la mariquita para que saliera volando y cayera en agua hirviendo. Al día siguiente, la mariquita cayó en la trampa. Aunque voló muy lejos, no cayó en la olla, sino en un hueco profundo. Al ver el saltamontes la desaparición de la mariquita, junto con otros insectos vecinos, la buscaron y la buscaron. El saltamontes estaba muy triste. Al pasar los días y no encontrarla, reflexionó sobre su mal comportamiento y la culpa que tenía. Al cabo de 4 días, el saltamontes la encontró y la ayudó a salir de ese hueco profundo. Volvieron a su aldea, le pidió perdón, realizaron una fiesta y continuaron siendo amigos que trabajaban en equipo, buscando siempre el bien común de su comunidad. Ok, la historia termina bien, con una fiesta, todos amigos, pero... ¿Podemos detenernos un segundo en el plan de Luis? ¿Poner una trampa para que caiga en agua hirviendo? Uf, sí. Eso es brutal. Para un cuento infantil, esa imagen es increíblemente oscura. Violenta. A mí me impactó bastante. Totalmente. Y justo esa oscuridad es lo que hace que la transformación de Luis sea tan fascinante. A ver, ¿cómo? Lo que es fascinante aquí es cómo ocurre ese cambio. Fíjate que no es que alguien lo castigue o le dé un sermón. No, para nada. El cuento dice que reflexionó sobre su mal comportamiento y la culpa que tenía. El motor del cambio es interno. Ah, claro. Es la ausencia de Isabel, ese vacío, lo que lo obliga a enfrentarse a sí mismo. La culpa en esta historia no es algo que paraliza, sino que lo mueve a actuar. Exacto. Es el catalizador para la acción y, bueno, para la redención. Entiendo el punto de la redención por la culpa, pero te soy sincero, a mí el final me hace un poco de ruido. ¿La fiesta? Sí. Después de que literalmente intentó hervirla viva, la rescata, le pide perdón y hacen una fiesta. Así de fácil. Me parece un perdón increíblemente rápido para una ofensa, pues, tan grave. ¿No es un poco irreal? Es una pregunta clave. Y creo que la respuesta está en la última frase del cuento. ¿En la del bien común? Buscando siempre el bien común de su comunidad. Tal vez el perdón no es solo un acto emocional entre ellos dos. Sino algo más práctico. Sí, una decisión práctica y necesaria para la aldea. La comunidad necesita un controlador de plagas que trabaje. Necesitan a ambos. Claro. El perdón, en este contexto, es la herramienta que permite reconstruir el tejido social. Es casi una necesidad para la supervivencia del grupo. Claro, visto así, cambia toda la perspectiva. El perdón no es solo para sanar la herida personal. No. Sino para que el sistema, la comunidad, vuelva a funcionar. La redención de Luis no se completa cuando pide perdón, sino cuando se reintegra. Cuando vuelve a ser un miembro productivo del equipo. Eso conecta directamente con la idea de que su pereza inicial no era solo un defecto personal, sino un problema para todos. Exacto. Y que un niño de quinto grado pueda articular estas ideas, conflicto, culpa, redención y bien común con esta claridad, es asombroso. Sí, la verdad que sí. Nos demuestra el poder que todavía tienen las fábulas, ¿no? Con personajes sencillos y una trama directa se pueden explorar dinámicas sociales complejísimas. Entonces, para resumir, lo que parece un simple cuento nos muestra algo muy potente. Que el cambio real a menudo no viene de un castigo externo, sino del peso de la ausencia y de la propia conciencia. Y que la verdadera redención no termina en lo siento. Termina en el compromiso. Sí, en comprometerse activamente a construir algo mejor para la comunidad. Y esto nos deja con una pregunta importante para reflexionar. La historia de Isabel y Luis nos ofrece un final optimista. Sí, uno donde el arrepentimiento abre la puerta a la reconciliación. Y a la colaboración. Pero nos obliga a pensar. ¿Eso siempre es posible? La historia celebra el poder del perdón para reparar una comunidad, pero también nos invita a preguntarnos por sus límites. Exacto. Hay actos, incluso seguidos de una culpa sincera, que una comunidad simplemente no puede o no debe perdonar para poder protegerse. Bueno, y con esto finalizamos nuestro podcast literario. Gracias por su atención y hasta la próxima.